Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Enrique Alarcón y el día de hoy me encuentro con Ramón Villagrán, quien es técnico en informática y quien muy amablemente nos concedió una entrevista para Kickers World. Nos va a platicar sobre el bullying en el trabajo. Él hace unos meses sufrió de bullying mientras se encontraba trabajando, pero que mejor nos platique cómo comenzó el maltrato hacia tu persona en tu trabajo. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes, Quique, es un gusto estar aquí contigo. Bien, esto empezó al momento de que yo entré a laborar esta empresa de publicidad estática. Las famosas vallas, me imagino que las hizo en la calle. Sí. Muy bien, el ambiente era pesado. Se le puede llamar tal vez falta de carácter o cobardía, como tú quieras hacer, pero el ambiente se vuelve tenso al momento que los compañeros te empiezan a agredir. Tal vez no físicamente, pero sí psicológicamente. ¿Quiénes eran esos compañeros? ¿Era alguien que tenía un puesto mayor que el tuyo, alguien de tu nivel? Más que nada eran compañeros del mismo nivel. Desafortunadamente, por la zona de trabajo que me estoy refiriendo a la zona de Tacubaya, todas estas personas vivían cerca de ahí. Por lógica, tenían conocidos, amigos, cuates, lo que tú quieras. Pero eso, vamos a ver, es lo de menos. Ya dentro de la empresa sí se volvió un ambiente muy pesado, al robarme material, esconderme material, al mismo de entorpecer mi trabajo y no permitirme hacerlo al 100%. ¿No llegaron a ningún tipo de maltrato físico? Físico no, pero yo creo que el que más se daña es el psicológico. ¿Y cómo te sientes? Pues realmente te repito, muy mal, es un ambiente pesado, no trabajas, estás con ese temor, porque todo te cobra a ti la empresa, y al final de cuentas la empresa no se va a dar cuenta del maltrato psicológico que te están haciendo. ¿Era una sola persona o eran varios? Eran, te puedo decir, dos, tres personas. Eran varias rutas, pero de esas dos, tres personas, se puede decir que eran los que movían todo el ambiente del trabajo. ¿Y qué pensaste para solucionar el conflicto? Mira, yo te voy a ser honesto. Una, ya no me sentía a gusto. Yo me dirigí al Departamento de Recursos Humanos a exponer mi queja, en el cual no fui atendido. Siguieron las semanas con lo mismo, pero por lo mismo de este maltrato psicológico, vamos a llamarlo así, no estaba rendido al 100%, me volví a dirigir a Recursos Humanos y no pasó nada, al contrario, en vez de generar una ganancia para mí, tenía pérdidas porque tenía que estar pagando todo aquello que se extraviaba de mi camioneta. Además de Recursos Humanos, ¿alguien que te haya ayudado? No, definitivamente nadie. Y bueno, la consecuencia fue tu renuncia. Correcto, o sea, pedí mi cambio a otro departamento, pero desafortunadamente no lo había, y por lo consiguiente, pues tuve que hacer mi renuncia voluntaria. ¿Y qué piensas de estas personas que hacen bullying, los que maltratan a otras? Mira, yo no sé de qué lado ponerlos. Una de dos, pues son personas que más allá son problemas muy, muy fuertes, quien llama la atención, o realmente ellos son maltratados físicamente en otras partes de Estados Unidos. ¿Crees que ellos lo hacían por diversión o querían simplemente arrebatar tu trabajo, es decir, ganarte en el trabajo? No creo que haya sido por trabajo, porque al final de cuentas era un trabajo que exigiera mucho. Yo pienso que para ellos es una forma de vida, y solamente creo o puedo pensar que de esa manera es como son felices. Más o menos, ¿cuáles eran las edades de estas personas? Estamos hablando que son 38, 35, 25 años aproximadamente. ¿Es la primera vez que sufres bullying en un trabajo? Sí, desafortunadamente sí. Pues bueno amigos, esto ha sido todo. Muchas gracias, Ramón, por la entrevista. Y esperamos que tu caso se solucione, que se haga una legislación a favor de este bullying, que no nada más afecta en el trabajo, sino también en las escuelas.